Bienvenidos al tercer episodio de Tierra Prima, el podcast alterno de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el estrafalario, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tienes de estrafalario, Beto? Nada que yo sé. Ah, ok, vamos a archivar este adjetivo entonces. Es que aparte es estrafalario respecto a qué. ¿Comparado con qué? Comparado con, con gente que no escribe en blogs. Gente que no escribe en blogs, bueno, no sé, no conozco a mucha gente así. Saludos a tu gato. Pero espero que no me haya oído porque además es vengativo. Ah, pero yo lo saludé. No, nunca le ponga nombres como Loki a un animal. Si sabe lo que les conviene. Los nombres tienen fuerza. Ah, sí, eso dicen. Así es de que el próximo se llamará Mahatma o Yoda. Bueno. Sí. Creo que Mahatma te diría mejor. Sí, espero. Algo por el estilo. Y Hunter y Loki no fueron buenas ideas. No. ¿Y Hunter en honor a la serie de televisión? No. No fue idea mía. No sé a quién le gustó cómo sonaba. Y así se lo pusieron. Y eso de sufrir emboscadas detrás de un sillón o debajo de la mesa no era divertido. Ya más grande creo que ya le pasaron algunos de los instintos, pero. Sí. No fue agradable por un tiempo. Está más cerca de la evolución final de los gatos, que es transformarse en un cojín peludo. Sí, más o menos. No, no es tan grande, pero sí. Ok. Beto, estamos empezando el tercer episodio de Tierra Prima y vamos a tratar de elevar los ánimos esta semana. ¿Qué te parece? Ya empezamos más livianos. Empezamos con gatos, que todo el mundo coincide que internet es una de las formas más livianas de entretenimiento. Sí, acá en Chile necesitamos particularmente el escapismo. No, no ha sido una buena semana en números, noticias y demás cosas. Así que no vamos a ahondar en ese tema. Tampoco así, así que movámonos hacia adelante. Ok, Beto. ¿Qué te parece si empezamos respondiendo las preguntas que nos llegaron esta semana? Sí, me parece bien. Ahora sí llegaron por distintas partes y de varios años. Sí. Y hay algunas que es posible que se nos pierdan, así que por favor utilicen el hashtag Comicverso Tierra Prima para que las podamos encontrar con mayor facilidad. Sí, porque si no, en algún momento vamos a obviar algo, se nos va a pasar de largo y no va a ser intencional, aunque no parezca. Sí, sobre todo cuando ponemos, por favor mándenos colaboraciones a Comicverso Tierra Prima y responden Comicverso Responde, ahí nos confunden, sobre todo si están haciendo preguntas de cómics. Y si tenían una pregunta de cómic y la querían respondida aquí, pero no le pusieron el hashtag, pues sí, y perdón, pero por default se va al otro podcast. Y sí. Entre que si estamos seguros o no, optamos por lo que sonaría como lo más lógico. Así es. Ok, Beto, después de este preámbulo, ¿qué pregunta tienes por ahí? Bueno, yo tengo las de hoy y un par que me hicieron llegar por mensaje directo en la semana. Entonces, si quieres, empezamos con las de mensaje directo, que aparte creo que fueron las más viejas. Y okay. Que fue un usuario que se hace llamar El Doitor. Ok. Por acá se hizo famoso el Doctor. ¿Quién es el Doctor? No sé si han visto esos videos por ahí en México. Y al menos yo no. Pero bueno, okay. Él nos dice, por puro morbo, ¿cómo ven las series o películas en esta cuarentena? Me refiero a que, por ejemplo, yo las veo con mi esposa, con palomitas o algo de comer, en la sala, en mi tele. Y las series normalmente camino al trabajo en mi celular. Saludos a los dos. Ok. Mira, yo voy a mi trabajo en bicicleta, así que sería bien peligroso que viera series mientras voy a mi trabajo. La verdad es que no estoy viendo series. Estoy descansando más con YouTube. De esta forma más breve, pero prolongada de entretenimiento, me está calzando mejor. Estoy disfrutando bastante de ver en la tarde a los norteamericanos sufrir con Donald Trump. Y veo los clips que suben del Late Show with con Stephen Colbert y el de el Daily Show, del Daily Social Distancing Show de Trevor Noah. A mí veo otras cosas también, a veces veo algunos videos de Conan O'Brien, pero con eso me entretengo bastante. Ya, pues yo en general cuando se trata de ver películas o series, y tiendo a ser bastante egoísta, entonces generalmente es en mi laptop y yo solo, sin nadie, y en parte porque no todo el mundo en casa comparte mis gustos, y otra porque me gusta ver todo en idioma original y subtitulado, que también no siempre es la opción más y de mayor preferencia en casa, así es. Democrática. Sí, yo no creo en la democracia, yo si la quieren ver conmigo es subtitulada, Sí. si no. Tu opción es mejor, ¿eh? Tú eres un autócrata benévolo. Siempre. Ok. De que yo sí soy egoísta y botana, pues no siempre, a veces tengo al lado cacahuates o algo así, pero no siempre. Sí, yo como botanas, pero en general no necesito una botana para ver películas. Y generalmente, la verdad es que cuando veo series o películas me concentro mucho en lo que estoy viendo, entonces comer me distrae. En el deporte es otra cosa, ahí puedo verlo más relajado, pero en general ese tipo de cosas no. Por ejemplo, si voy al cine no compro nada antes de entrar al cine. No me gusta. Ya, yo en el cine sí, porque de las cosas que sí extraño es esas visitas de lunes, porque aquí hay un combo que prácticamente compras palomitas y refresco y te regalan la entrada. Es Ah, sí, que, sí me contaste. Era estúpidamente barato. sí, básicamente lo que les interesa es que haya consumo allá, entonces es como si nos compras algo, te dejamos ver la película gratis, entonces me parece algo razonable. Y Sí. entonces en cines y en casa es raro que mientras estoy viendo algo esté pensando en preparar botana justo para eso. Si tengo botana cerca, cuando voy a ver una serie de película, pues está bien, pero no es algo que yo vea como parte de la preparación para ver algo. Yo las últimas veces que fui con mi hermano, nos pasa que, bueno, él se compra, a ver, las entradas cuestan alrededor de 5 a $10, dependiendo de la función, el horario, etcétera. Y mi hermano gasta aproximadamente 15 a $20 en cosas para comer antes de entrar a la función. Yo nada, Pero bueno, solo mi entrada. sí. Pero bueno, así cada quien con sus gustos. Esa dejó el bien más recientemente en la semana. Y pues, Ajá. otra pregunta: ¿qué artistas fuera del cómic sigue? A mí me gusta Petit Luxures, Olivia Kemp y Miss Me. Y yo con eso entiendo que se refiere únicamente a ilustradores, ¿no? No creo realmente porque habría que limitar los ilustradores. Bueno, los ejemplos que él puso es a lo que me refiero, son ilustradores, aunque no trabajen. Ah, ok. Probablemente era por ese lado su pregunta. No sé, ¿tú qué clase de arte disfrutas aparte de los cómics? Diría que la música. Lo que podría decir que va en el segundo o tercer lugar. Puedo decir que a veces la lucha libre, pero muchas veces es bastante mala. Pero cuando es buena, es muy buena. Y sí, eso. Trato de seguir los proyectos de los artistas que me gustan. Y también entro como. Tiendo a tener estas como especies de obsesiones breves e intensas con distintas cosas. Donde, no sé, paso un mes, 2 meses. Por ejemplo, hace un par de capítulos les contaba que estaba viendo estos programas de arquitectura. Ahora ya no los estoy viendo. Pero durante el tiempo que los estuve viendo, los estuve viendo. Entonces, me pasa un poco así. No tengo esta como constancia en estar pendiente del trabajo de fulano, sutano o fulana. Pero cuando me interesa algo, lo sigo bastante intensamente. Y en el caso de ilustradores, Uy. No, no se me ocurre ninguno que no sea del cómic. ya, pues yo sí tengo mucha afición por ilustración, tanto clásica como contemporánea, y me gusta mucho el arte pop, sobre todo, que de repente por ahí hay galerías especializadas en hacer obras derivadas de películas, series de televisión o cosas por el estilo. Y más que ser artistas, pues yo busco cosas que me gusten. También soy muy muy aficionado al arte clásico, pintores, desde artistas del Renacimiento y demás. Y yo siempre he sido muy muy curioso en ese aspecto. A mí sí me gustaba ir a dar vueltas a museos y tratar de aprender de artistas que no conozco. Y sobre todo el siglo XX me hice muy aficionado a todo el arte de fantasía, por muchos artistas que son famosos por portadas para libros o ilustraciones con el horror, la fantasía o la ciencia ficción. Y obviamente los ejemplos más clásicos son, no sé, Boris Vallejo o Frank Frazetta, pero me gustan artistas, por ejemplo, como Roger Dean, que a lo mejor es más famoso por las portadas de los discos de Yes, esta banda de rock progresivo. Y está el caso de Michael Whelan, que hizo muchísimas portadas de libros de ciencia ficción, sobre todo. Y Olivia Bernardini, que es también de sus ejemplos clásicos, igual. y Yuli Bell, Chris Aquileos, etcétera. Entonces, en cuanto a visuales, me gusta de todo. Ahí sí, del cómic, yo sí salté a artes visuales de forma muy, muy comprensiva, pero no hay artistas así que marque como mis favoritos, porque incluso muchos de estos ilustradores o artistas así, muchos tienen relación con el cómic, porque yo no pondría ninguna diferencia entre algunos artes que mencioné y Vicinkievich, por ejemplo, porque me parece que aparte saben que tuvo esa educación clásica como ilustrador para hacer esa clase de cosas. Y música, pues también trato de no cerrarme a nada. Escucho desde rock hasta música clásica en los últimos años, sobre todo si estoy traduciendo, escribiendo, y prefiero algo que sea más como música de fondo. Y le agarro mucho gusto a los artistas, sobre todo de instrumentos de cuerdas, que hacen arreglos sobre canciones de rock o de heavy metal. Entonces, por ejemplo, proyectos como Two Cellos, Mozart Heroes, Apocalíptica, que es de los pioneros en eso, Hard Metallica, etcétera, son cosas que me relajan bastante, pero pues eso, música trato de escuchar de todo un poco, y ilustradores y artistas visuales, y muchísimos. Excelente. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Beto? Y bueno, eso da por terminado con las que tenía de mensaje directo, que eran las que probablemente tú no habías visto por ningún lado. Y ¿Por qué no por mensaje directo? básicamente esa es la razón principal. De las que tenemos como respuestas a las usted de hoy, que no, generalmente no, nadie le pone el hashtag cuando es así. Y Carlos Ávila pregunta, ¿alguna serie o película que hayan visto pero que no recomienden? No acabamos, y ya dijimos que queremos darle a esto un tinte positivo, Carlos. ¿De qué se trata? Como que cosas que no recomienden. Sí, pero es que tal vez le gusta escucharnos rabiar cuando hablamos de cosas que no nos gustan, como, bueno, tengo una que es el ejemplo clásico, Man of Steel. Tienen un podcast ahí para escuchar en Spotify donde vilipendiamos la película por 3 horas. Sí, hablaste hace un par de Aproximadamente. semanas de Apocalypse War también, así es de aquí. Y Sí. cosas que no recomendemos, pues generalmente tratamos de evitarlo, ¿no? A mí, Sí, a mí lo que me pasa a veces, en general, si puedo, trato de concentrarme más en cosas que me gustan, pero hay veces que veo cosas que no sé si me van a gustar o no, y le doy mi opinión porque realmente no tengo otra cosa que comentar, entonces de otra forma tendría que quedarme callado y que el Beto hablara solo, así que no es la idea. sí, por ejemplo, yo cuando empecé las recomendaciones de la Comiqueteca, que fue cuando había mucho más contenido escrito en Comicverso, que ahora sí es algo que va por su tercera casa. Algo está mal con esa columna, si no dura. Yo creo que el reciclaje, tal vez, no sé. Ni siquiera el reciclaje. Sí, no, ahora están sacando a algunos más Pero nuevos. por alguna razón ya va en su tercer hogar y eso no es normal. Yo lo dije alguna vez, mi idea era, en lugar de ponerme a leer a diestra y siniestra y hablar de todo y ponerles calificaciones y demás, Sí. prefiero elegir las cosas que me gustaron y hablar solo de esas. ¿Para qué perder tiempo en las que no me gustaron? Sí, Si no me yo gustó a mí. tengo el principio opuesto. Generalmente me dedico más a criticar lo que no me gusta que a elogiar lo que disfruto. Es una mala estrategia, pero es la que uso. Una mala forma de enfocar la energía. Sí. Pero si yo prefiero hablar de cosas que me gustan y obviar las que no me gustan, no pasar más allá de decir no me gustó, lo que sigue, y movernos hacia adelante. Pero pues ahí está. Entonces no te vamos a dar antirrecomendaciones porque no es lo nuestro. No. Después, sí. Pero mira, te puedo dar una recomendación con entre comillas. O sea, cosas que pseudo disfruté. Pero que no puedo decir, no, esto es bueno. Bueno, de lo que me acuerdo en este momento, Altered Carbon. Que todavía no veo la segunda temporada. Alcancé a ver, creo que los dos primeros capítulos. Pero la primera temporada es mediocre. Pero tiene buenos momentos, tiene algunos conceptos interesantes, así que igualmente hay cosas que disfrutar y visualmente es atractiva la serie, así que eso te puedo pseudo recomendar. Y lo otro es una película que le comenté a Beto, no recuerdo si la comenté en el podcast. Es una película china donde tratan de rescatar a la Tierra de la destrucción. No que yo recuerde. ¿No recuerdas que te la comenté o no recuerdas que si la comenté en el podcast? No recuerdo si lo puedo. Creo que no. Ok. Se llama The Wandering Earth. y es una película de Wandering Earth, la Tierra Errante, y es una película china donde la Tierra está a punto de ser destruida por el proceso de, por la destrucción del Sol, digamos, este fenómeno que los científicos nos han dicho que va a ocurrir, creo que en algo así como 4.500 millones de años más, mucho después de que la raza humana se haya extinguido probablemente. Pero esto está pasando, no sé, 50 años más. Entonces, la única solución que descubren es transformar la Tierra en una nave espacial, ponerle cohetes por distintas partes y utilizar esa potencia para hacer que la Tierra, en un viaje de 2.000 años, emigre desde el sistema solar hacia otro sistema solar donde se va a poder alojar como alrededor de una estrella distinta. Y es un proceso donde en el fondo los conserjes, no, como los encargados de limpieza, los técnicos espaciales, que son una mezcla de astronautas y gente de limpieza, y también militares, qué sé yo, pero porque tienen es una función ya glorificada, porque la maquinaria que tienen que limpiar o mantener son los cohetes que mantienen a la Tierra en viaje. Tienen que hacerse cargo de salvar al planeta porque por un fenómeno gravitacional no previsto, la Tierra es capturada por la gravedad de Júpiter y está siendo atraída hacia el planeta. Entonces ellos tienen que tratar de buscar la forma de escapar de la gravedad de Júpiter y seguir el viaje hacia el nuevo sistema solar de la Tierra. Es una película con efectos especiales bastante impresionante. O sea, el nivel de los efectos especiales chinos no está al nivel de los hollywoodenses, no es tan bueno, pero es bastante mejor de lo que van a encontrar en varios otros países. No sé cuánto habrá sido el presupuesto, pero mira, aquí dice 50 millones de dólares. Para hacer una película de 50 millones de dólares se ve bastante, bastante bien. Sí. Así que esa les puedo recomendar. Está disponible en Netflix, así que ahí la pueden ver si quieren. Pues eso, por acá también de las que fueron de hace unos días. Y Pepe, que es José Jesús. Y hola, ¿qué tal? Pregunta para Esteban. ¿Te gustaron las luchas del Undertaker en WrestleMania? Si es así, ¿cuáles fueron tus favoritas? Saludos. Uy. Ok, mira, tengo que partir haciendo una salvedad. El Undertaker lleva algo así como 23 años consecutivos peleando en WrestleMania y de eso no he visto ni la mitad. Mis favoritos son los favoritos de todo el mundo, que son las dos peleas con Shawn Michaels del WrestleMania, creo que fue el 26-27. Y el año siguiente, por supuesto que Triple H no podía ser menos que Shawn Michaels, así que WrestleMania 28 también es bastante buena. La de Edge con el Undertaker también. Creo que con algunas salvedades la que tuvo con Brock Lesnar fue bastante distinta. Ahora, en general el Undertaker no es mi luchador favorito, tampoco es como que tenga un gran lugar en la nostalgia. Mis luchadores favoritos de la época del Undertaker, que sigue siendo la actual, pero digamos su época de gloria, son The Rock y Stone Cold. Así que no es un luchador del que busque ver peleas antiguas. Por supuesto que estas, como son clásicos a nivel de la lucha libre, son peleas que busqué y que vi y que me gustaron. Pero no soy particularmente fan de ni antifan del Undertaker. Sí, eso. Después de. Esta va a estar un poquito larga, pero allá vamos. Bernardo Arteaga. Responde el cuestionario Pivots. Uy, pensé que era un virus eso. ¿Pivots? Así le dicen a los postes o centros de básquetbol en España, sobre todo. No, no, sí sé, pero cuando vi ese link pensé que era un virus. Ok. Yo ese cuestionario, según yo lo he respondido dos o tres veces a lo largo de los años. Debe estar por ahí en mi blog seguramente. La primera vez que lo contesté debe tener como, no sé, 12, 15 años, algo así. Ok, yo nunca lo he hecho. ¿No, no, No. no eras, no veías The Actors Studio? Más bien From The Actors Sí, Studio. la vi, pero diría que no la he visto tantos episodios completos. En general elegía a algún actor o actriz que me interesaba cuando lo daban. Ahora actualmente ya no tengo el canal donde dan el Actor Studio y no lo he visto en YouTube. Yo hace años que no lo veo porque lo daban acá por TNT No tenía horario fijo, era así como que programas de relleno entre películas. Claro. Entonces, es que Acá muchos. creo que lo daban en el Film and Arts, y el Film and Arts lo Entendido. sacaron de mi canal de cable hace tal vez 10 años, puede ser. Un poco menos, tal vez, porque recuerdo haberlo visto hace no tanto tiempo. Pero sí, hace una buena cantidad de años que ya no lo veo regularmente. Ok, pero respondamos las preguntas. Bueno, no, vamos a antecedentes porque si nadie entendió de qué se trata. From the Actors Studio, perdón, se llamaba, el programa se llama Inside the Actors Studio, Sí. a James Lipton, y terminaba cada programa, que sus invitados generalmente eran actores de cine y de vez en cuando de teatro o de televisión, y Sí, terminaba con. originalmente eran actores destacados, pero actualmente es cualquiera. No sé, hace mucho que no lo veo. Pero el chiste es que siempre terminaba con el mismo cuestionario que le hacía a todos sus invitados. Y el nombre, esto del cuestionario Pivot, es porque originalmente, y esto viene de un programa francés que se llamaba Boulogne de Culture, que era conducido por Bernard Pivot. Entonces, el cuestionario originalmente nació de ahí. James Lipton se lo robó, lo tomó prestado porque dio crédito, y era con lo que terminaba. Entonces, es una serie de 10 preguntas que no son tan complejas, pero vamos a darle. La primera, ¿cuál es tu palabra favorita? Uy, no, no sé, no se me viene ninguna a la cabeza. ¿No tienes palabras favoritas? Yo estoy No seguro diría que no. de que todas las veces que he contestado esto, he contestado con la misma. Magia. ¿Ah? Magia. Okay. Porque puedes hacer lo que tú quieras. Sí, pero es que es más un concepto que una palabra. O sea, si sí, estaba tratando de pensar en una palabra que me entretenga la forma de decirla o el origen, la verdad es que no se me ocurrió ninguna. Siempre puedes recurrir al supercalifragilístico-expialidoso, por ejemplo. Esa palabra no existe, Beto. O al encantamiento de las Si es por eso, puedo alucinas. decir Nogatonga megaloso majarchafa frinilofo. Por Que ejemplo. lo prefiero sobre supercalifragilístico. Siempre te puedes ir a versiones traducidas como la canción de las hadas de La Bella Durmiente. No En sé, creo que me español gustan sin palabras embargo. técnicas precisas y poco comunes. Por ejemplo, atávico, prístino, retroactivo. Ese tipo de palabras me gustan en general. Cuando dijiste técnicas pensé que ibas a decir torque, isométrica, cuadrado de Bohr. Ok. No, no, no ese tipo de técnica. Me refería a algo más específico. Una palabra no tan común y que se refiere a algo. No sé. Que tienen un uso particular para una circunstancia especial. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Uf. Chao. Ok. Yo no tengo una en particular, pero en general me molesta cuando son palabras que se ponen de moda y todo el mundo las usa aunque no sepan qué significan. Por ejemplo, cuando de repente, de acuerdo con los. Tengo una, Beto. ¿Cuál? Me inspiraste. Relevar. A mí las que molestan son las que utiliza mucho la prensa o los políticos. Cosas como coadyuvar, conlleva. Sí, bueno, es que Dar esas son palabras, libreta. por ejemplo, coadyuvar es una palabra que tiene un uso técnico jurídico bastante Nadie la específico. usa como Entonces, tal. A eso es a lo que me no, no, refiero. para nada. Es ineludible el uso de palabras como coadyuvar cuando estás tratando de expresar algo en un contrato, por ejemplo. Pero, Pero usarla en una ¿por qué no me práctica. gusta relevar? Chile tiene esta tendencia que creo que es común con México, aunque no sé cómo se lo toman allá. A mí me irrita mucho, pero es muy común acá que la gente haga malas traducciones o adaptaciones de palabras en inglés, o que haga una especie de que piense que la palabra significa lo mismo porque suena parecido y la españolice mal, o Falso cognado ¿ah? se llama eso. Eso, que haga un falso cognado, o que se pongan de moda porque de repente empiezan como estos estudios de marketing donde algún concepto se pone de moda. Por ejemplo, hace 20 años estaba de moda ser asertivo. Y tenías que ser asertivo y había que ser asertivo. Y yo considero que está bien, es bueno ser asertivo hasta cierto punto, pero hay un punto en el que pasa a ser pésimo. O sea, Trump es un tipo súper asertivo, pero habla burrada. Entonces, si eres un idiota, por muy asertivo que sea, eso no lo transforma en un valor, en algo positivo. Así que es con sus asteriscos, digamos. Pero eso, como costumbre, sí me irrita harto. Me molesta cuando una palabra se pone de moda y todo el mundo la usa. como etiqueta, que en su momento fue, por ejemplo, posmoderno o vanguardista. O en el caso de la música en los 90, cuando todo era alternativo, alternativo aquí. Si de Me repente lo acordé más de una palabra popular que odio. ya no es alternativo. Sí. Y hace unos años, de repente cualquier director. Claro, como cuando los White Stripes eran alternativos y era la canción que más popular que existía. O sea, te recuerdo que a inicios de los 2000, U2 ganó un Grammy como mejor grupo de rock alternativo. Un grupo que llenó Nah. estadios y vendía millones de discos, era alternativo aquí. Con giras mundiales. Sí, es ridículo. Y digo, recientemente, en los últimos años, si creías todo lo que te decía los trailers de cine, pues resulta que todos los directores eran visionarios, incluido Zack Snyder. Mira, una palabra que odié y que todavía odio, pero afortunadamente ya no se usa tanto, es conato. Ah, sí. Y no la odio porque conato sea una mala palabra, sino No, que no, la la odio gente porque no la saben usar. la usa en cosas que no tienen que ver. ¿Sabes? No es palabra, más bien frase, la que últimamente me saca de quicio cada que lo escucho. Algún imbécil hizo una mala traducción y de repente todo el mundo quiere que las cosas le hagan sentido. No hace sentido. En inglés es make sense. En español tiene sentido o no lo tiene. Puede cobrarlo si es que no lo tenía, pero no lo hace. Entonces esos idiotas que dicen, ¿tiene ese sentido? Aprende a hablar español antes de tratar de traducir otro idioma, imbécil. Creo que te emocionaste mucho, Beto. Pasemos a la siguiente pregunta. Ah, y voy a explicar lo de conato antes de que se me olvide. Acá en Chile se usa como sinónimo de pelea. Cuando había algún tipo de pelea en las graderías o en una cancha de fútbol, los periodistas deportivos hablaban: oh, hay un principio de conato. Ahora, conato no significa pelea. Eso es una redundancia porque estás diciendo un principio de un principio o una tentativa de tentativa. Un conato es algo que está comenzando, puede ser cualquier cosa. Pero siempre conato se dice con un apellido. Conato de pelea, conato de accidente, conato de lo que sea. Eso salió de la tendencia de la gente a abreviar. Porque recuerdo que antiguamente decían un intento, un inicio, un escarceo que casi llevó una bronca. Y de repente se les hizo fácil dejar de decir de qué era y nada más, uy, es que hasta tuvimos un conato. Y a alguien se le quedó la idea de que conato era bronca y de ahí derivaron y pasó eso. Acá en México creo que no es tan común, pero sí he visto también gente que lo utiliza como para referirse a un conflicto o una pelea, y no, nada que ver. Ok, dale, Beto, que sigue. Y el número 3, ¿qué es algo que te prenda creativa, espiritual o emocionalmente? Un buen cómic. Ok. O sea, Una gran canción. pues sí, puede ser. Yo esto siempre lo he tomado más como que te incita a hacer algo. Entonces yo siempre he dicho que la creatividad es contagiosa. Entonces a mí puede ser una película, una serie de televisión, un libro, un cómic, a lo mejor una pintura, una fotografía. Y generalmente cuando algo me llega de alguna forma, pues me hace sentir ganas de hacer algo. No necesariamente de emularlo, pero nada más el ver que alguien está haciendo algo creativo, muchas veces me da ganas de hacer algo, aunque no tenga nada que ver con eso que vi o me inspira. Y también. Mira, si lo enfoco de esa forma y no es exactamente como está escrita la pregunta, te diría que sin tratar de ser cursi, la injusticia me motiva. No en ser injusto, sino en tratar de hacer lo posible porque no ocurra. Y, por ejemplo, una cosa que también a mí me gusta mucho y también es algo que en ese sentido es que esto de Tron no es como que te motiva, ¿no? Puede ser como lo puedes entender. Y me gusta mucho saber cómo se hacen las cosas. Entonces, para mí, ver documentales y tutoriales y demás es algo que me gusta mucho. Y sí, es algo que me gusta. La razón por la que tengo una colección tan grande de DVDs, por ejemplo, es que me gustan muchos de los features que traen adicionales, los detrás de cámaras. El saber cómo montar una escena, cómo se filmó algo, cómo hiciste para preparar algo. Entonces, ver videos o explicaciones del proceso detrás del trabajo de una persona es algo que a mí siempre me ha gustado mucho. Pero Ok. pues creo que sería más o menos algo así. ¿Qué más, Después, Beto? la cuarta sería lo opuesto. ¿Qué te desmotiva? ¿Qué me desmotiva? Uy, la realidad, generalmente. Pero si lo reinterpretamos como contrapartida a la pregunta anterior, me molesta mucho o me desagrada mucho el tema de la del maltrato, el bullying, ese tipo de cosas. Y que se aprovechen de la gente también me desagrada muchísimo. Es una de las razones por las que me irritan los memes malintencionados. Y no pierdo oportunidad de explicarle a la gente que está compartiendo cosas que incluyen información incorrecta. A pesar de que es una batalla perdida, pero trato dentro de lo posible de decirle a alguien, revisa eso porque es falso. Así que eso lo voy a reinterpretar de esa forma. A mí, más que otra cosa, sería la estupidez para cuando es por elección, que creo que va un poquito de la mano. Cuando decides creer algo que no tiene sentido, nada más porque sí, porque es más fácil. Y entonces yo creo que sería eso. Y otra cosa que me puede quitar las ganas de cualquier cosa es la indiferencia de la gente, la falta de empatía. Sí, la falta de empatía apesta, Beto. Bueno, y la siguiente pregunta, la número 5. ¿Cuál es tu insulto o grosería favorita? Uy, somos un canal para toda la familia, así que no lo voy a decir. No importa, probablemente nadie fuera de Chile va a entender qué es. Es muy probable. No, o sea, el francés es el idioma más lindo para decir que Ah, el estilo merovingio. Nos va a deleitar el estilo merovingio, Beto. No lo pronuncio tan bonito, entonces no lo voy a hacer. Pero fíjate, regresando un poquito a los cómics, hay uno que lo vi alguna vez en un cómic, no, nunca he rastreado cuándo fue la primera vez que lo vi, pero siempre me gustó porque aparte en español creo que no tiene el mismo punch. Genetic ¿Cuánto? Misfire. Genetic Misfire. Podría ser error genético, pero no lo encapsula como de Misfire es cuando, por ejemplo, vas a usar un arma de fuego y está la pólvora mojada, o está trabada el arma y no puedes disparar, o la revienta el cañón de la escopeta, entonces el disparo no sale. Eso es un misfire, un tiro fallado, pero no por una falla de puntería, sino algo más que salió mal. Entonces, tener un tiro errado genético es creo que. Como tiro frustrado. Sí, entonces no sé, creo que la sola frase del genetic misfire implica como algo está mal contigo, pero de raíz. Algo en los genes de tus padres nunca cuajó y saliste mal. Entonces, como insulto, creo Okay. que es muy, muy bueno. Bueno, para toda la familia de mi tiempo que veía South Park, aunque no sé si en México esto es un insulto y tal vez lo tenga que censurar, pero me divertía mucho cada vez que gritaban ¡Modrigos! ¿Mondrigo? Que no tiene ningún sentido en español, pero me hacía gracia. Creo que derivó de mendigo, pero en algún momento alguien le buscó hacer una forma curiosa y se usa acá incluso como una forma bastante más light para no usar otra clase de adjetivos. Mondrigo. Ok, Mondrigo entonces. ¿Qué más, Beto? Y la número 6. ¿Algún sonido o ruido que te agrade? Sí, muchos, pero... Creo, ya, voy a ser cursi. La lluvia me gusta, el sonido de la lluvia. Sabe qué sé decir eso. Yo la primera vez que respondí el cuestionario me vi todavía más cursi. En las olas rompiendo contra las rocas en la costa. Ah, sí. Más cursi. El agua corriendo en una ribera, en un río, perdón. El viento soplando entre los árboles. Sí, todos esos lugares comunes son... Por algo son lugares comunes. Pero fíjate, yo aquí sí soy de contrastes y la segunda parte de la respuesta pasó a mucha gente. Porque que lo dices, cosas así que me puedo relajar. Me gusta cómo suena la lluvia caer. Sobre todo porque vivo en un piso alto, entonces generalmente no es el mismo golpeteo que oyes estando a nivel de suelo, porque es mucho menos lo que se escucha, solamente lo que llega a pegar en las ventanas o alguna pared, ni te cae con mucha fuerza para siempre, entonces es más como un rumor lejano el escuchar la lluvia. Desde aquí es algo que sí me gusta, entonces más allá de los cachés y los sonidos de la naturaleza y demás, me gusta mucho el ruido de una ciudad, por alguna razón que no podría explicar. Pero Okay. el sonido general, o sea, el ruido de fondo, no cuando hay sonidos que sobresalen, ni claxos en un embotellamiento, el camión ruidoso, etcétera, no. Pero el sonido en general de la actividad, de gente y cosas en movimiento, es algo que por alguna razón me gusta mucho. Es una de las razones por las que he dicho que no me visualizo viviendo en un lugar que no sea una ciudad. Okay. ¿Qué sonido odiamos? La bocina, sobre todo la bocina escandalosas, tipo Duke de Hazard. Sí, eso es un sonido que odio. Y el que. Otro que odio bastante son los martillos neumáticos, Beto. Okay. Sí, es a lo que me refiero con los ruidos que sobresalen. O sea, algo que puedes escuchar en la ciudad, pero no es el estándar del ruido que hay. Creo que esas son las cosas que me molestan. Los ruidos que distorsionan dentro de lo que sería el entorno. Y los claxons, que ahorita que dijiste los duques de Hazzard, no sé si por allá se puso alguna vez de moda los que traían el grito de Tarzán en el claxon. No, Ok. por lo menos yo no lo escuché. Hay varios Transformers por acá en Santiago, Beto, pero ninguno con sonidos extraños que yo haya escuchado, por lo menos. Pero sí, son los ruidos innecesarios. Por ejemplo, molestan mucho los coches que pueden entrar en un subcompacto de hace 20 años y lo llevan a la taller que le cambien un prototipo que haga ruido como si fuera un prototipo que corriera a 400 kilómetros por hora. Ah, sí. Y es muy, muy molesto. Las motos que le sacan El mofle, justamente. el mofle y suenan a pesar de que van a 20 40, kilómetros 60 por hora. kilómetros por hora. Puedes empezarlos corriendo y partirlos para tirar. Gente de porquería. Puedes practicar lanzamiento de jabalina, meterle una varilla entre los radios de las llantas para que aprendan. Sí. Y también gritando, eso no me gusta. Y la número, ¿qué profesión de la que desempeñas te gustaría intentar? Uf, varias. Hacer cómics. Y creo que descubrí muy tarde que me gustaban los árboles. Nunca fui bueno para la biología, pero creo que algo así como ingeniería forestal o técnico forestal tal vez lo podría haber disfrutado bastante. Yo siempre he sido una persona muy curiosa, entonces cualquier cosa que implicara aprender algo, creo que son cosas que a la fecha me resultan atractivas. Arqueólogo, paleontólogo, detective, qué sé yo, historiador. Sí, lo que pasa es que uno siempre los ve en la literatura en el único momento en toda su vida en que es excitante el trabajo que están haciendo. No, pero a mí en general, o sea, el pensar en encerrarte en una biblioteca, hacer investigación documental durante horas, es algo que a mí no me molesta en lo más mínimo. Entonces, olvídate, yo sí no tengo problema con, como lo planteé en algún momento Indiana Jones, que la vida del arqueólogo no es buscar la X y desenterrar el tesoro. Yo no tengo problema con el resto, todo lo que no ves con Indiana Jones, yo no tengo ningún problema con esa parte. Sí, es de aquí. Sí, entiendo que probablemente de niño sí el atractivo era justamente lo que veía, pero ya como adulto no tengo ningún pero que ponerle al resto. Si no te hubiera dicho astronauta, piloto aviador, cosas por el estilo, que no, realmente creo que no tanto, porque son más habilidades adquiridas que cosas. Yo insisto, lo que me trae serían que son cosas que llevan un constante aprendizaje. Por mucho que sea un trabajo repetitivo o lo que sea, involucra que todo el tiempo estás aprendiendo o descubriendo algo. Esas son las cosas que me parecen atractivas. Okay. Y la número 9, ¿qué profesión no te gustaría intentar? Ingeniero comercial. Mercadólogo, no te ofendas, Esteban, pero abogado. Okay. Está Agente bien. de ventas. No, ingeniero comercial. Ok. Y recuerdo que esa me daba risa porque la primera vez que contesté tu cuestionario, recuerdo que dije nada en lo que tuviera que mentir para hacer mi trabajo. Y luego me di cuenta que si quería ser escritor, eso implica vivir de contar mentiras. Entonces dejé de responder así. Okay. Y la décima y última. Si existiera el paraíso, ¿qué te gustaría escuchar a Dios decir cuando llegues hasta las puertas celestiales? No sé, no me lo he planteado, la verdad. Supongo que lo que siempre me gusta escuchar, tenías razón. No lo sé. Yo creo que me voy a pegar a mi cinismo de siempre. Y yo creo que lo que más satisfacción me dará mi hija. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Se volvió a caer el sistema? Ok. Pero pues ahí está. Ya, listo. Respondimos el extenso cuestionario Sí, Pivot. es más extenso lo que aparece. Son 10 preguntas, pero no son de respuesta rápida. La próxima vez intentaremos una opción de palabras. Esas son más rápidas. Ok, Beto. Ya llevamos casi 3/4 del podcast, así que vamos rápido con lo que sigue. Ok, y creo que yo no tengo por acá más preguntas. No sé si tienes por allá alguna. Mira, tengo una de Carlos Ramírez en Twitter que creo que la podemos responder más extensamente en el podcast regular, pero nos dice, aprovechando que está en boga el Snyder Cut, ¿cuáles son las versiones del director o extendidas de películas que sí les han gustado? Eso es fácil para mí. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Sí. El maratón de casi 14 horas que implica verlas completas. Sí, pero específicamente la primera, creo que es la que tiene momentos adicionales que me gustan más. Sí, más allá de esas, creo que un director al que le iba bien a la hora de hacer los directos Scott era Ridley Scott. Me gusta mucho Blade Runner. Lo único que está en el directo Scott, me gustaría que tuviera el voiceover. Sí, sabes que me da risa porque cuando esto ya no va a ser corto, cuando Ridley Scott explica por qué no usa el voiceover, que fue una imposición del estudio, porque decían, no se entiende lo que está hablando, lo que está pasando en la película, necesito que pongas una narración. Estamos hablando de los primeros minutos de Blade Runner, cuando está comiendo en la calle Harrison Ford y llega el Capitán Adama a recogerlo para llevarlo a la entrevista. Entonces, en la versión clásica hay toda una narración así como de película de cine negro de los 40, como película de Humphrey Bogart, como etcétera, donde va contando lo que está pasando. En la versión del director Scott, de Ridley Scott, él explica que la idea era que se entendiera por contexto, que no había que explicarlo tanto, que tenías que entender que a esas alturas el idioma era una mezcla de español, chino e inglés, y que no tenías que entender lo que estaba diciendo, bastaba con que lo viera. Pero bueno, a mí sí me gusta esa narración, al igual que Alberto. Es que creo que no es tanto lo que te aporta la película, sino que le da justamente ese tono de historia de detectives al estilo de cualquier historia de Sam Slade o de Mike Hammer, y creo que, como lo vi obviamente de niño, creo que es algo que me gustaba mucho. Y aunque me gusta mucho el director Scott o el Final Cut, y que aparte es otro caso especial con Blade Runner, que hay 5 versiones de la película, en general todas me gustan. Sí. Pero creo que sí. Lo chistoso es que puedes argumentar de qué se trata Blade Runner y cuál es el final, y todas las personas, para su enfoque, van a poder citar alguna versión de la película donde se confirma más o menos lo que ellos piensan. Sí, es curioso. Y sí. También de vean Blade Runner si no la han visto. Del mismo Ridley Scott y de la situación de Cruzada, Kingdom of Heaven, que es esta película sobre la guerra en Jerusalén con Orlando Bloom, sí, y Edward Norton. En cine, qué mala, pero no es tan mala. Es que en cine hay demasiados saltos en cómo pasan las cosas. De repente es el protegido de un caballero y de repente ya es el caballero que va al frente del grupo y no sabes en qué momento se dio ese crecimiento del personaje o qué pasó. Y de repente tiene unos planteamientos filosóficos que son interesantes, pero no terminan de cuajar, y luego te das cuenta de que lo que pasó fue que su película tenía sentido, pero una versión de más de 3 horas. Entonces, una vez que el estudio le dijo, sí, digamos que la hagas corta, le empezó a quitar y quitar y quitar, y termina siendo un producto imperfecto. Entonces, no es buena, pero no es mala, más bien se queda como leal. Pudo haber sido algo muy bueno, pero algo pasó. Cuando ves el directo, sí, entiendes que lo que pasó fue el cuarto de edición. Entonces, tiene elementos buenos. A mí me gusta, por ejemplo, cuando preparan a Jerusalén para el sitio, ese tipo de cosas, que no es acción exactamente, pero es como ver al personaje creciendo como estratega. Me gusta el personaje o la versión que ponen en la película de Saladino. Pero bueno, tiene elementos interesantes Kingdom of Heaven. Eso, y una que a lo mejor mucha gente no ubica, Ultraviolet, una película de ciencia ficción. Que la versión de cine sí es bastante malita, más allá de algunas muy buenas secuencias de acción con Mila Jovovich. Es malita y sí mejora bastante cuando ves el corte del director, la relación del corte de cine. Igual, como que creo que el estudio le dijo: no le metas cosas que tienen que ver con temas filosóficos. La gente quiere ver acción, quita todo eso. Entonces, sí, la película que se estrenó en cines es tal cual, es un blockbuster veraniego sin cerebro, y el corte del director funciona bastante mejor. Me recuerda incluso un poquito más al trabajo anterior del mismo director, una película que se llama, ay, me olvidé el título, es con Christian Bale, es donde originalmente Equilibrium, justamente, en donde vemos por primera vez esta mezcla de Uzis con katanas. Más allá de eso, tiene mucha influencia de obras de ciencia ficción como Un Mundo Feliz, 1984, y Fahrenheit 451, toda esa ideología de mundos Y opresivos. Matrix. Y bueno, Matrix, más bien Matrix deriva de Antes Robots. de Matrix, pero Matrix. Y porque si esos vamos, también se robó cosas de Dark City, por ejemplo. Sí. Pero me parece que es una muy buena película, esas son como de culto, mucha gente no las conoce, no las recuerda. Y Ultraviolet, la versión de cine es malísima, pero sí mejora bastante con eso. Y una que siempre me quedé con ganas de verla y no he encontrado la versión del director, es una con Vin Diesel, que creo que era Misión Babilonia, la versión en español, tiene que llevar Babylon algo así, que tiene que llevar AD. a Sí, una no, esa no chica, la he visto. escoltarla de Rusia hacia otra ciudad, esconderla de una orden de monjas y un grupo de vecinos. La película de cine es malita, se ve que había algunas ideas, y se supone que hay una versión del director que tiene como media hora más, pero nunca la he encontrado, pero me causa curiosidad. Mira, una que es famosa y que no puedo decir si es mejor o peor, pero es interesante de ver es Apocalypse Now. No creo que sea mejor, pero sí es interesante. Lo que me gustó de cuando salió está por el Redux, la versión Sí. entera, lo que me gustó es todos los extras que trae el dossier. Si lo compraste en DVD, todo el material adicional que trae, que aparte le incluyeron el documental detrás de donde entiendes dónde venía la idea de The Heart of Darkness al cine, trasladaron la guerra de Vietnam y demás. Pero sí, no estoy seguro de que funcione mejor que el original, pero sí al menos es muy interesante verlo. Beto, me gusta el olor del napalm por la mañana. Huele a victoria. Bueno, mientras después de esto no vayas a empezar con problemas como los de Brando, estamos Bueno, pero ese no era Brando, era otro personaje. Sí, pero me refiero a que todo el mundo empieza con eso, empieza citando eso y ya después dan saltos y terminan siendo cosas completamente distintas que nada Ok. Héctor McCoy también con el Snyder Cut. Creo que la gente está ansiosa por escucharnos hablar de esa película. Tendrán que esperar hasta el próximo año. ¿Ya están contentos con la próxima salida del Snyder Cut? ver. ¿Qué joyas de escenas creen que nos regale Snyder? ¿6 horas serán Ese suficientes? tiene el hashtag de Comiverso responde, si es de que se debería hacer para Ah, pronto. pero lo mandó para acá. Está Lo mal. mandó como respuesta a la pregunta. Que aprendo a usar los hashtags. Sí. Qué triste que la gente no sepa leer. Yo creo que podemos ahondar un poquito más en el podcast del domingo, pero contento no, la verdad es que nunca lo quise ver, pero no significa que tampoco lo vaya a ver, o sea, es algo que no me interesaba que existiera. Ahora existe, ahora va a existir, eso es todo. Con mi casa dicen que lo quieren comentar, entonces probablemente lo voy a terminar viendo, pero no es algo que yo quiera ver. No veo nada en todo el volumen de obra de Snyder que me haga pensar que un director va a arreglar todo lo que hizo mal. Snyder es un narrador mediocre y eso no va a cambiar jamás. Entonces, lo que sí anticipo es que seguramente tiene más easter eggs, más fanservice y fanservice mal hecho. Ay, viste, salió un fulanito de tal. Nada más porque aparecen personas con ciertos nombres o demás en los fondos. Eso va a hacer que muchos fans estén contentos con el director Scott, pero no veo nada, toda la obra de trabajo, los 20 años como director de cine de Zack Snyder, que me lleva a pensar que puede hacer una película y por más minutos que le agregue, contar una historia, porque eso jamás ha hecho. No sabe contar historias, no va a aprender de la noche a la mañana, no va a aprender de un proyecto que de entrada no le interesaba, lo ha hecho muchas veces. Su misma forma de pensar, su ideología de vida, va contra todo lo que implican los superhéroes. Entonces, pensar que él podría hacer una buena versión de Justice League es algo que no tiene sentido, entonces no es algo que me emocione. A mí lo único que me preocupa en este momento es en qué van a ocupar su tiempo ahora todos estos tipos que no hacían más que día y noche estar pidiendo trabajo. ¿Qué va a ser de sus vidas ahora que ya no tengan? Van a pasar todos los días diciendo que es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. No lo sé, Obviamente. pero Van a tener que respaldar su deseo de ver esto afirmando a rajatabla y sin ningún tipo de cuestionamiento posible que es lo mejor que han visto. hace unos días en No una les queda entrevista otra. que nos hicieron a Comikaze, alguien de Comiqueando, este canal de YouTube, Facebook, en donde nos entrevistaron, decía que lo que le preocupa es que qué van a hacer ahora, a quién le van a echar la culpa. Ya no van a poder decir, no, es que era buena, pero le echaron a perder. Si sale el de Snyder y tampoco es bueno, ¿de quién va a ser la culpa? Es que no lo van a admitir, Beto, si va a Jamás. ser así de simple. Simplemente van a decir, no, es que ahora sí es buena. ¿Ves esto? Esto sí. Y tú vas a rascarte la cabeza y sacarte los pelos, pero No va a ser posible contraargumentar eso. No, yo solo me voy a reír. Mira, dice Wikipedia, el 20 de mayo Warner Brothers anunció que la versión original del film sería liberada exclusivamente a través de HBO Max en 2021. Snyder ha revelado durante esta noticia durante una fiesta para ver Man of Steel. Esta versión costará alrededor de 20 o 30 millones de dólares adicionales para completar efectos especiales, música y edición, y será liberado como una película de 4 horas o como una miniserie de televisión de 6 partes. Eso se explica muy fácilmente. Creo que a nadie no le han explicado que más no es mejor. Su problema no es de cantidad, es de calidad. No sabe contar historias. Que tengas más tiempo para contarlas no va a hacer que funcionen. Uf, si no, no puedo esperar para ver 4 horas de una película de Zack Snyder. Yo me pensé mucho para ver The Irishman y el Scorsese. ¿Creen que tengo ganas de ver una película de 4 horas de Zack Snyder? Ok, Beto, ya nos hemos pasado, pero creo que este capítulo va a ser un capítulo larga duración. Esperamos no quitarle el encanto al programa. Sí, es que pedimos colaboraciones, no podemos ahora no tomar las colaboraciones. Sí, la semana anterior no teníamos prácticamente nada y ahora sí se juntó, lo cual está muy bien. Sí, pero creo que fue culpa de Bernardo con ese cuestionario de Lipton. Sí, se estuvo más largo de lo que hubiéramos querido. Pero está bien. Sí, estuvo bien. Este creo que lo leíste, parece que también te lo mando a ti. ¿Tienen alguna botana preferida para ver películas o en general en esta cuarentena? Saludos y disfruto mucho su programa, Comic Verso Tierra Prima. Este es de Gerardo de LSG, de La Cruz. Y creo que se lo leímos en el episodio anterior, pero de todos modos lo medio contestamos hace un rato que no. Yo puedo tener botana al lado, pero no es indispensable y tú dices que te distrae estar comiendo, entonces, pues no, no Sí, realmente. pero cuando dice en general, sí, en general sí tengo una botana preferida que acá se vende como maní japonés. Que es una botana nada saludable, no la recomiendo, pero me gusta. ¿Qué son los cacahuates cubiertos de harina? Exacto. Sí, eso. Acá hacían muchos chistes al respecto, porque acá le dicen cacahuate japonés y descubrimos que en Japón es cacahuate estilo mexicano. Bueno, creo que se inventó por un japonés en México, ¿no? Y esa es la versión oficial, que de hecho creo que era la familia de un cantante fallecido hace poco, Yoshi. Creo que su familia fue por lo menos si no la que lo inventó, sí la que empezó a comercializar el cacahuate estilo japonés. Claramente fue un buen invento porque llegó a Chile y acá disfruta de sana popularidad. Sí, si te parece poco saludable, deberías ver nuestra versión enchilada, que son hay una marca comercial que son los Hot Nuts y Ok. tiene ya muchas versiones, competencias de otras marcas y también los consigues ya en mercados y por kilo. Se vende manija japonés con merquén y con cilantro, que son variantes, creo que se producen acá en Chile. Ok. Que tú ya probaste el merquén, creo que te gustó, ¿no? Al menos el molido me gustó bastante. Sí, Sí, es agradable. se lleva bien con la pizza. Sí, con casi cualquier cosa realmente. Donde puedas tirar la ají encima espolvoreada como un condimento adicional. Un Y poco de aroma y un poco de gusto. con la fruta y algunas verduras que comemos aquí también con chile, no tanto, ¿eh? Lo intenté con jícamas y pepinos y no, sí le falta un poquito más de acidez Es muy seco. para poder exactamente. Entonces sí, no he contado, pero sí con algunas cosas se lleva muy bien. Sí, yo te diría que con guisos en general o con caldo se lleva muy muy bien. Yo creo que le podrías poner, aunque no lo necesita, al mole. Y también se sentiría un toquecito, le da por lo menos ese aroma agradable del merquén. Tal vez lo intente la próxima vez que haya pozole en casa. Eso. Para ¿Dije fiestas pozole o patrias. dije mole? Tú dijiste mole. Ok, quise decir pozole, perdón. Ok, y dije, el mole, ok, sé que lo dulce no te gustó, pero suena inusual, No, no. chale. Estaba pensando en pozole, pero no sé por qué dije mole, pero está bien. Ok, bueno, ¿qué más tenemos por ahí pendiente? Ah, y la otra, aceituna. Aceituna es. Esa definitivamente es mi botana favorita. A mí no me gustan las aceitunas así de kilo. Ok. Héctor McCoy nos mandó una pregunta hace ya bastante tiempo. La mandó a Comic Verso, responde, pero dijo que era para Tierra Prima, así que aquí le podemos responder. ¿Qué consejo me darían si quisiera empezar mi propio podcast? Saludos. Pues uno, que tengas algo de lo que quieras hablar. Creo que eso sea lo más importante. Sí. Y ya sea que decidas un tema o un tono, o qué es lo que quieres hacer, si va a ser tu podcast para contar anécdotas o contar chistes, pues tener claro qué es lo que quieres, no nada más empezar a grabar, porque yo creo que lo más difícil cuando empiezas a hacer un podcast es hacerte de seguidores. Entonces sí sería importante que tengas claro lo que quieres hacer para que la gente tenga una idea de qué esperar y saber si te quieren seguir o no. Creo que eso sería lo primero, así de entrada, que tengas una noción clara de por qué lo quieres hacer y qué es lo que quieres hacer con él. Yo te diría varias cosas. La primera es consigue a alguien más que lo edite. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Sí, eso también puede ser útil. El segundo, en el aspecto técnico, es compra un micrófono bueno. Nosotros nos demoramos años con Alberto y creo que tener una ma mala calidad de audio puede afectar la distribución de tu podcast. Seriamente, creo que estamos sonando bastante mejor que cuando empezó este podcast, donde estaba el sonido saturado, yo no sabía editar. Todo se aprendió acá sobre la marcha, así que buscar algunos tutoriales, tratar de improvisar lo menos posible y conseguir una buena calidad de sonido van a ayudar a que tu podcast, aunque lo hagas con el vuelto del pan, suene profesional. Y eso ya es bastante. Incluso si lo vas a hacer tú solo y no quieres invertir en un micrófono caro, incluso comprarte un lavalier y grabarlo con tu teléfono. Es una opción barata y que va a mejorar bastante el sonido que si grabas y con el micrófono de una laptop o el micrófono del mismo celular integrado, que son de bastante mala Sí, no, calidad. no, no, no uses ninguno de esos dos, ni tampoco de estos auriculares integrados. Mejor un micrófono bueno y un par de audífonos. Los audífonos realmente dan lo mismo, cuales sean, mientras escuches bien y no. El problema que puedes tener con los audífonos es que suenen muy fuerte y lo captura el micrófono y te genera un problema de eco. Así que en general se usan de estos audífonos que te cubren toda la oreja para evitar justamente ese problema. Pero en términos generales, un buen micrófono, hay varios que cuestan menos de $100, hay algunos que cuestan un ojo de la cara o los dos, así que por lo menos gastando 70, $80 vas a conseguir un muy buen micrófono y si realmente te lo planificas, o sea, te planteas la idea de hacer un podcast como algo relativamente serio, invierte en eso. El resto de las cosas, después si te va bien, qué sé yo, pero un micrófono, hazlo. Y el principal es lo que te decía Beto, el tema de buscar un formato y un tema para comentar. Creo que hay demasiados podcasts y es muy difícil ganar una posición en el mercado de los podcasts. Nosotros, si lo planteáramos esto como una actividad comercial, tendríamos que haber renunciado hace años. Así que eso te puedo decir. Nosotros lo hacemos porque nos gusta. Y hemos conseguido generar un poquito de ingresos, pero honestamente, en términos económicos, no nos genera ningún tipo de ingreso que valga la pena si lo evalúas desde ese punto de vista. Sí, en nuestro caso, pues básicamente se ha invertido ese dinero en el equipo que usamos, en los micrófonos y en el dominio. Así es de que no hay ganancia. Más bien logramos llegar al punto en el que si no ganamos, por lo menos ya no le perdemos, que creo que es un balance mínimo aceptable. Pero sí, y sobre todo eso, si lo vas a hacer, que sea por gusto, que tú disfrutes que lo estés haciendo. Y con una idea de lo que quieres hacer, porque si decides que un día lo quieres hacer de un modo y después el siguiente va a ser distinto, va a ser mucho más difícil que encuentres una audiencia, que es a fin de cuentas lo que seguramente pretendes al querer compartir algo. Entonces, sí, pues eso, cuidar un poquito el sonido, tener una noción de lo que quieres hacer y hacerlo con gusto y sabiendo que no es algo que nadie haga para volverse rico. Hay quienes lo han logrado, a lo mejor no lo planearon así, no sabemos. Pero no debiera ser el motor detrás de lo que hagas. Sí, no, bueno, generalmente hay gente que ha hecho cosas bastante más producidas, pero hay podcasts que tienen guiones, libreto, y gente que lo hace que son personalidades que obviamente atraen mucho más público que el que puede atraer un fulano cualquiera como Beto o como yo. Básicamente. Ok, y de Facebook tenemos las últimas dos preguntas, Beto. Okay. Creo que son las últimas dos, a menos que te haya llegado algo de sorpresa por ahí, alguna pregunta ninja. Atom Deras nos mandó dos preguntas en 2 semanas distintas. La primera dice: saludos, aquí paso a dejarles algunos temas para pasar el rato. ¿Qué cervezas les gustan más, ya sea por tipo o marca? Si no toman cerveza, ¿qué otras bebidas les gustan? Aparte de los cómics, ¿qué otros hobbies tienen? Autores de literatura favorito. Uf, largo. El tema de la cerveza, Beto casi no toma, yo tomo y me gusta la cerveza y te diría que en alguna época me gustaron las lager suaves, estilo Budweiser, Corona, pero actualmente si viera a ese Esteban de hace 20 años, le pegaría. Así que actualmente te diría que me gustan las cervezas de sabor fuerte. Las IPA todavía no las logro disfrutar bien, pero me gustan bastante las Pale Ale. Creo que esa es mi variedad de cerveza favorita. Las Barley Wine también me gustan bastante, aunque suelen ser muy cabezonas, como decimos en Chile. Son muy, tienen mucha graduación alcohólica. Entonces es una cerveza que te tomas lo que le decimos acá, un chop, que es un jarro de medio litro, y te vas a sentir un poco mareado. Así que, por lo menos desde el punto de vista del sabor, esas son las variedades que me gustan más. También me gustan las negras, pero principalmente las stout. Las porter las encuentro demasiado amargas. Dentro de las variedades que conozco, hay otras, hay más, pero esas son las que conozco yo. No sé si tienes algo que aportar en esa discusión, Beto. Y no. O definitivamente no te gusta nomás la cerveza. No me gustan las cervezas. Si tengo que tomar una, prefiero que sea una oscura, pero no, realmente no, nunca ha estado entre mis bebidas favoritas. Y si la pregunta va por bebidas alcohólicas, y hace mucho que aprendí que entre destilados y fermentados, los destilados son tus amigos, y de entre ellos el que elegí fue el vodka. El vodka, no importa cuánto vodka tomes, si tomas suficiente agua, no habrá cruda al día siguiente. Y lo sé porque he tomado mucho, y algunos bourbon, whisky, vodka, generalmente sin repercusiones que lamentar al día siguiente. En particular, me gustan mucho las bebidas con vodka, ya sea el vodka martini, el desarmador, los pintaditos, etc. Es de las bebidas que más gusto se trata de alcohol. Y de otro lado, pues sí, prefiero una bebida gaseosa, un agua de frutas, un jugo, eso. Un agua de horchata. Un agua de horchata, eso. Muy buenas. Si del punto de vista de los destilados, te diría que me agrada bastante el whisky. Es algo que me forcé porque me gustara, así que costó, pero actualmente lo disfruto bastante. Yo en algún momento, cuando descubrí al buen Jack, hicimos buena amistad. Entonces, Sí. Jack es buen amigo. Realmente es como que hay que educar ese gusto. Si uno no lo intenta, te va a parecer que es un sabor fuerte, es un impacto de alcohol bastante penetrante. Entonces, si no estás acostumbrado o acostumbrada a ese tipo de bebidas, te van a parecer muy fuertes. Pero creo que el agrado de tomar un vaso de whisky mientras haces cualquier cosa, un periodo prolongado, ¿ves? Lo que sea, es bastante relajante. Así que tiene sentido eso que se ve en las películas. Ah, vamos a conversar, ok. No vamos a hablar de algo serio. Tomémonos un vaso de whisky. Sí, porque aparte como es un sabor fuerte, no es algo que estés tomándotelo uno tras otro. Es algo que No, también vas tomando sorbitos te y ayuda a no medirte. tienes para qué. No tienes que hacer como cuando eres adolescente y te dicen: este farol no alumbra, no alumbra este farol, y te obligan a tomar muchísimo. No, no, no, ¿para qué? Sí, Hay que disfrutarlo. no. Yo solamente una vez en una reunión entre amigos, a alguien se le ocurrió decir de Hidalgo cuando había una ronda de martini sobre la mesa. Nunca se tomen un martini de Hidalgo. De Hidalgo, para quien no lo sepa, es de un solo trago, hasta el fondo. El martini. ¿Una ¿Qué? botella, Beto? No, no, no. O sea, cada quien tenía su copa de martini, el martini ya preparado, un martini seco, Ah, ya. pero de Hidalgo. Y un destilado cuando lo tomas de bulto, en particular el martini, que básicamente cuando dice el martini seco, es porque si está bien preparado, se te evapora en la garganta. Entonces, como se evapora, el alcohol se te va directo a la cabeza. Entonces, si en lugar de tomarte unos traguitos, te lo tomas de golpe, es algo que te puede poner ebrio en cuestión de minutos. No lo hagas. Yo hace un par de cumpleaños me desafiaron a esta pregunta o tomar, qué sé yo, con tequila. Y duré creo que 6 cortos de tequila y me quedé dormido y el cumpleaños siguió sin mí. Sí, Así que, pero bien, estaba en mi casa, así que da lo mismo realmente. Si uno está tranquilo y lo disfruta con amigos, ¿para qué se va a preocupar? Aparte de los cómics, ¿qué otros hobbies tienen? Autores de literatura favoritos. Hobbies. Uy. Diría que me gusta aprender cosas que realmente no hago. A veces planifico empezar otros hobbies, pero tengo la tendencia a hacer esto tema de la procrastinación. Creo que eso podría ir dentro de las palabras favoritas también, Beto. Que, ay, necesito esto, necesito esta herramienta, necesito esta otra cosa y no empiezo mucho. Tengo muchas ganas de empezar a hacer carpintería. Pero en tu caso, Pero tengo que hacer algunas inversiones para poder hacerlo. procrastinación no es palabra favorita, es tu actividad favorita. Es posible. Por hobbies, pues yo es la lectura en general, disfruto mucho leer, lo que sea, ficción, no ficción, tutoriales, etcétera. Y me gusta mucho dibujar, hace mucho que no lo hago. De repente todavía agarro un lápiz y me pongo a hacer garabatos en alguna página, pero no tanto como en algún tiempo. Y manualidades, no tanto. Hubo una época en la que sí lo disfruté mucho, pero también se fue quedando de lado. Y pues eso, en juegos de mesa realmente no mucho, porque era demasiado competitivo para el gusto de quienes juegan conmigo y podía convertirse en algo incómodo. Y así es de que, Terminada en violencia. no, pero cuando llegas Pero al casi. punto de que estás pidiendo la revancha, una más, y ya te humillé 6 veces, te doy chance de que te repongas. No, era lindo. Eso no se puede hacer así. Tráeme el libro de regla. Lo vamos No, a resolver en este momento. ni siquiera por ese lado, pero sí. Tengo una casa demasiado competitiva como para poder relajarme mucho con algunos juegos, así es de que no, fue algo que fue quedándose en el olvido. ¿Y qué Autores otro? de literatura favorito. Mira, yo hace tiempo que no leo libros, lo he dicho medio en serio, medio en broma muchas veces, pero antes de entrar a la universidad leía bastante. Después de la universidad tenía que leer tanto ahí que no, como que me quitó el gusto. Cuando era niño me gustaba muchísimo Julio Verne. Creo que es un gran autor para leer de joven o de preadolescente e incluso después seguir leyéndolo más adelante, pero es un como un buen, una buena entrada a la ciencia ficción. Y ya un poquito más adulto me gustó mucho Dostoyevsky. Ah, de polvo a polvo. No, yo a Verne lo descubrí muy pequeño. Creo que él y Salgari pueden haber sido mis autores favoritos de niño. Y después pues fue ir recogiendo todo lo que me iba encontrando en el camino. Entonces hay escritores que me gustan mucho. Y en general mis gustos van siempre hacia fantasía y ciencia ficción más que nada. Entonces escritores como Lovecraft, Philip K. Dick, y Asimov, más curiosamente no me gusta su ciencia ficción, su ciencia ficción me parece bastante mala, me gustan mucho sus ensayos, me gustaban las colecciones que él era el curador, porque me gustaban mucho sus introducciones, me gustan todos sus textos pedagógicos, por llamarlos de alguna manera, toda la introducción a la ciencia ficción, sus textos de historia y demás, todo eso me gusta mucho, sus cuentos no tanto, me parece que era un escritor muy muy limitado, pero no sé, favoritos contemporáneos. Me gusta mucho el trabajo de autores como China Meville, Gaiman, no sé, Ian M. Banks, y no sé, demasiados. O sea, yo sí, en alguna época estaba yo leyendo alrededor de 60 libros al año. No sé de dónde sacaba el tiempo realmente. Cuando volteo veo la cantidad de libros que llegué a leer en algún año, y de repente veo y digo, ok, iba a la escuela, tenía trabajo, estaba leyendo 50 libros al año y viendo 50 películas en el cine. ¿De dónde carajos estaba sacando tiempo? Eso no es normal, pero Del sueño. es probable. Sí, creo que esa es la cosa. Creo que estoy durmiendo más y leyendo menos. Es una posibilidad Sí, muy fuerte. suena saludable. Bueno, Edgar Allan Poe y Albert Camus también eran dos autores que son dos autores que me gustan bastante. Camus no tanto, pero Poe sí. Albert Camus. Y sí, no, no sé cómo se pronuncia. He escuchado o Camus, que sé que es incorrecto, o yo Camus, tengo que no entendido sé que si es es correcto. Camus, sin la S. Okay. Y, por ejemplo, los que no mencioné, Harlan Ellison, Ray Bradbury, son autores que durante mucho tiempo me gustó mucho su obra. Hay autores que no les terminé de agarrar el gusto, pero hay libros suyos que me gustan mucho, como Michael Moorcock, por ejemplo, que los que me gustan mucho, los que no me gustan es porque creo que no he terminado de entenderlos. Y, pero, pues sí, no sé. Yo muchas veces lo he dicho que no me gusta hacer listas de favoritos, porque habrá autores de los que me guste mucho una novela y hay otras que no. Y una época me gustaron mucho los libros de Cory Doctorow, por ejemplo, hará unos 10 años. Sus novelas más recientes creo que no me resultan tan atractivas. Muchas veces tiene que ver con los intereses que tienes en alguna etapa de la vida que coinciden con lo que escriben algunos autores y cuando dejan de alinearse, pues les pierdes un poquito el gusto. Pero sí, de autores favoritos son demasiados para listarlos. Seguramente ahorita dejé fuera a muchísimos que tendría que haber mencionado. Ok, la otra pregunta que nos llegó yo creo que es más para el otro podcast, así que nos queda solamente el audio que Mira, recibimos, el único audio de esta acá hay semana. otra que llegó ya que habíamos empezado a grabar, que no creo que no es tan larga. Jorge Arturo en Twitter pregunta, ¿qué desayuno sin huevo recomiendan? Cereal con leche. Jamón con queso caliente. Sí, son buenas opciones. Jamón con queso caliente y si no, tostadas con palta. Pan tostado con mermelada y una taza de café. Uy. Bueno, la taza de café siempre. En mi caso, la taza de café siempre. Bueno, sin huevo ya no descarta. Hay que descartar los omelettes y los panqueques, ¿no, Beto? Sí, yo ya tuve que estar aquí hasta las dobladas, porque van capeadas en huevo, entonces tampoco. Sí, yo diría que el desayuno favorito acá en Chile es solo huevos revueltos. Pan con huevos revueltos. Sí, muchas variaciones de eso. Porque Que serían scrambled eggs. No incluso. sé, allá también le dicen huevos revueltos, ¿no, Beto? Pero es que ya el que no haya huevo implica que, por ejemplo, no puedes recurrir a unos hot cakes o pancakes, porque los necesitas para preparar la harina. Sí, los panqueques de acá son parecidos a los crepes, pero son un poquito más gruesos y más pequeños. Eso, sí. Creo que las tostadas con palta o las tostadas con guacamole son una muy buena opción. Okay. Y el queso con jamón. Sí, también preparar un buen sándwich de jamón con queso siempre es una Sí. buena opción. Y siempre es una buena opción, si son gordos, Si eres gordo, comer comida recalentada en la mañana. la pizza que quedó de la noche anterior siempre será una buena opción fría. Sí, si son gordos lo pueden hacer. Si son gordos y golosos, no, ni siquiera tienes que preguntarte qué es lo que encuentres. Sí. Ok. Ahora sí, pasamos a la pregunta, al audio que nos llegó. Okay. Hola Alberto y Esteban, les mando muchos saludos. Soy Benjas. En Facebook me encontraban como Elvis Costello. Y les quiero comentar que hace muchos años que lo sigo. Se han convertido en una herramienta muy eficaz a la hora de encontrar buenas historias en las tiendas de cómics. Y me parece muy, muy chido este formato de Tierra Prima, donde ahora nosotros les hablamos, siendo que durante años, pues, la comunicación venía de ustedes hacia nosotros. Para mí es un poquito raro estarles hablando, pero está chido. Y bueno, solo quería decirles que, como plantearles una cosa, y si quieren desarrollarla chido o comentar algo, estaría bien, que es que yo cuando era pequeño, mi mamá me regaló dos historietas, ¿no? El 375 de Amazing Spider-Man y la última cacería de Kraven, pero la última parte, así, esos dos cómics. Y me engancharon como un niño normal que ve esos dibujos de Bagley y esa historia siniestra de Kraven y Spider-Man enterrado. Pues me engancharon, no entendí nada, no entendí un carajo, porque en un cómic Spider-Man tiene un traje negro y en el otro el clásico. Y a raíz de eso quise saber más, pero pues era muy pequeño y nunca pude completar esas historias. Sobre todo de donde yo soy, en Celaya, Guanajuato, solo tenemos una tienda de cómics. E ir, y si y para mí que era pequeño ir a ese lugar era bastante hostil. Muchos años después completé las historias, pude leer de quiénes eran esos supuestos papás de Peter Parker en el 375. Y bueno, esa para mí fue mi primera, lo que yo recuerdo de mis primeros cómics. No sé cómo ustedes, cuáles fueron los primeros cómics que leyeron y cuál fue el contexto en el que se metieron en este mundo de historietas. Bueno, les mando de nuevo muchos saludos y los escucho la siguiente semana. Ok, Beto, ¿qué te parece esta pregunta? ¿Nos llevan a pasear por el camino de la nostalgia? Y pues sí, a ver, yo creo que lo he contado muchas veces. Yo empecé a leer cómics y después del estreno de Superman, The Movie, yo vi la película cuando tenía 5 años y después de eso pedí que me compraran cómics de Superman. Empiecen a sacar cuenta, empiecen a sacar cuenta. La película llegó a México a finales del 79, si no me equivoco. Yo tenía 5 años, entonces ya, ahí está la cuenta. Y aparte yo he dicho mi edad, no sé cuál es la cuenta que quieres sacar. Pero no sé de qué estás hablando, como es un secreto. El caso es que yo aprendí a leer antes de entrar a la primaria, por esos cómics. Entonces mi acercamiento fue con Superman. Y como eran cómics de lo que publicaba Novaro, mayormente cosas de la Edad de Plata y la Edad de Bronce, y eran en general historias autocontenidas, entonces no me preocupaba el y de dónde salió esto, por qué pasó, porque aparte y los cómics de Superman de los años 60 y 70, que era lo que llegaba por acá, y en ese entonces pues no tenían mayor complicación, eran historias muy, muy simples y sin mayor complejidad. Y de ahí, y mi siguiente acercamiento fue con Spider-Man, cuando tenía 8 años, pero fue porque recibí como raro una caja como con 200 cómics, de los cuales eran alrededor de 150 de la colección de novedades, y partiendo desde el inicio. Así es de que no, tampoco fue problema de, es que no sé de dónde pasó, de dónde viene esta historia o por qué son así las cosas, no fue algo que me causara conflicto. Entonces, ahí sí no podía identificarme con la idea de, ¿y cómo le hago para saber más de esto? Porque ya para cuando yo me topé con casos así de cara en mitad de una historia, era porque ya tenía forma de rastrear y otros números a través de alguna tienda de cómics o algo, o ya sabía dónde averiguar qué había pasado antes o qué seguía después de eso. Entonces, no, por ese lado no puedo dar mucho consejo, pero sí, mi experiencia fue bastante distinta y no sé qué tan común sea el caso de poder empezar de una forma que no te complique el seguir. Yo creo que es la más común, yo creo que la mayoría de nosotros empezamos con un cómic cualquiera. Y el tema es si esa experiencia te genera algún grado de fascinación o rechazo. Así de simple. Es lo mismo que probar una comida nueva, básicamente. ¿Quiero más o esto me pareció asqueroso? Así que en mi caso, con años de diferencia, porque empecé a leer cómics de superhéroes bastante más viejo que Beto, empecé a los 12, 13 años. 12, creo. En la época de la muerte de Superman empecé. Y claro, había leído cómics antes. Por ejemplo, hay un cómic chileno que se llama Barrabases, que es sobre un equipo de fútbol. Que es bastante, o fue bastante popular en los años 60 y 70. Y tuvo un renacimiento en los años 80-90. Después de 90, diría yo. Después del regreso de la democracia acá en Chile. Entonces, ese cómic lo empecé a leer de niño, estaba en lo que acá se llama enseñanza básica, sería el equivalente de la primaria. Y lo debo haber leído hasta, bueno, cuando era niño todavía, antes de entrar en la adolescencia. Y los cómics de superhéroes los empecé a leer cuando era preadolescente o adolescente, a los 12 años. Así que lo que recuerdo, el primer cómic que leí, creo que fue Flashman 26, que lo he comentado varias veces, que es el Flash 24 volumen 2 de Wally West, escrito por William Eisner Loebs con dibujo de Greg LaRocque, tinta de Tim Sun y colores creo que de Carl Gafford, si mal no recuerdo. Y es el comienzo de la saga del Hombre Puerco Espín, que es un cómic que parte muy bien y luego se transforma en una especie de película independiente. Así que como primera experiencia leyendo cómics de superhéroes es casi lo opuesto de leer un cómic de superhéroes convencional. Sin embargo, generó suficiente interés en mí como para seguir coleccionando la serie de Flash. Que realmente era un cómic que a ratos me frustraba, porque el cómic de William Messner Loeb de Flash es muy bueno, pero es muy raro comparado con el resto de los cómics de superhéroes de la época. Y el otro que empecé a coleccionar fue la Liga de la Justicia, con un número que no es representativo en lo absoluto del tono en general de la serie, que es, creo que era el número 25 de la Liga de la Justicia de perfil, que creo que es el número 23 de la Liga de la Justicia Internacional, que es un número dibujado por Ty Templeton, donde le hacen una sesión de hipnosis a Blue Beetle, el bicho azul, en las ediciones de Perfil Argentina, porque me voy a meter un poco en la continuidad, pero para tratar de explicar la historia, creo que por ahí, por el número 12 de la Liga de la Justicia, hay un número que es parodia de James Bond, que hemos comentado alguna vez en el podcast, donde se infiltran en Vialja, que era algo así como el Irak de los cómics. No, ese era Kurak. Como Libia. ¿Ah? Kurak era Irak. Sí. Bueno, Vialja era algún lugar. Yo creo que era Libia. Hasta por las letras. Se infiltran en Libia, o sea, en Vialja, y ahí hay un momento en que son gaseados y se desmayan, pierden el conocimiento. Meses después descubren que fueron secuestrados y programados con la idea de transformarse en una especie de doble agente o agente durmiente. Entonces a Blue Beetle lo activan y ataca a la Liga de la Justicia y los deja bastante mal. Casi mata a un par de compañeros. Entonces lo tienen preso y llaman a Amanda Waller para que le haga una sesión de hipnotismo para tratar de desactivar esa programación que sufre, y eso genera, bueno, una serie de problemas. Este es un número muy distinto de del tono del wajajaja clásico por el cual es recordada esta Liga de la Justicia, que es un poco injusto porque sí, había wajaja, bastante wajaja, pero también había momentos en que la serie se puso seria, pero densamente seria, como este. Así que eso fue tan desconcertante para mí, esos dos cómics, que lo seguí leyendo. Y después empecé a leer Batman, La Muerte de Superman, Mundo sin Superman. Y ahí tuve un problema, porque este cómic que estoy comentando, los dos son de 1988, yo los leí en 1992, y La Muerte de Superman es de 1992. Entonces tenía un desfase de 4 años entre estos dos cómics. Y todo lo que había pasado, no tenía idea qué es lo que había pasado. Entonces eso generó mucha confusión e intriga, y empecé a tratar de aclarar qué es lo que había pasado leyendo las cartas de lectores, que en esa época eran muy importantes. Actualmente creo que muy poca gente las lee. Y buscando información en revistas de cómics, etc. Tratando de armar eso ante la imposibilidad de conseguir esos cómics, porque no se podían conseguir en Chile. Por lo menos no yo. Ahí hay gente que tal vez los podía encargar a Estados Unidos, pero yo ni siquiera tenía acceso a una tarjeta de crédito internacional, ni existían comiquerías que importaran cómics en inglés. Así que esa diría que la obsesión por tratar de resolver ese misterio me impulsó a leer cada vez más cómics. Yo creo que ahí a eso lo resumes, ¿no? Más bien dependerá, después de ese primer acercamiento, qué tantas ganas tienes de seguirlo. Y yo recuerdo que un amigo nos contaba que él, cuando encontró una tienda de cómics, él vivió en Estados Unidos y durante su infancia, y él decidió que quería leer cómics, y ya para entonces conocía a Batman por otros medios. Así es de que cuando entró a una tienda de cómics iba decidido a comprar Batman, y después de ver lo que había entre las novedades en la tienda y vio la numeración que tenían las series, se espantó. Porque si llegas a tratar de coleccionar, estamos hablando probablemente de algún momento de finales de los años 70, principios de los 80, y pues obviamente si te vas a encontrar con que una de las series va en el 300 y tantos y la otra en el 400 y tantos, y suena ok, ¿y cómo diablos le voy a entrar a eso? Así es de que la primera serie que empezó a coleccionar fue Outsiders, porque se encontró que estaba el número 5 o 6 y el dijo, número 1. Okay, ah, okay. ¿Puedo rastrear 4 o 5, no puedo rastrear 400. Así es de que pues ahí sí creo que la experiencia varía mucho de uno a otro, dependiendo los gustos, qué fue lo que te llevó y qué fue lo que encontraste que te pareció atractivo. Sí, yo diría que fue el misterio, tratar de entender la historia. Y de a poco le agarré el gusto a la historia que ya estaba leyendo. Diría que fue eso un poco, tal vez, tratando de ver hacia atrás con un poco más de claridad que la que uno tiene, que es simplemente un impulso. De repente algo te gustó o te llamó la atención y lo sigues haciendo por 30 años. ¿A poquitos? Sí, No, o más. Así que eso, Beto, con eso estamos respondiendo, concluyendo este episodio de Comic Verso Tierra Prima, nuestro episodio más largo hasta la fecha. Probablemente lo superaremos en algún momento. Espero que no, porque la idea de este podcast es que dure alrededor de una hora, no que sea una hora y media adicional de edición. sí, más bien nos cobraron el que no les dimos programa la semana pasada. Sí, pero muchas gracias por sus aportes de esta semana. Esperamos recibirlo. Esperamos tener un aporte similar para la próxima semana y darle continuidad a este podcast, pero puede ser quincenal. La verdad da un poco lo mismo. Y por ahora lo vamos a mantener, yo creo que mientras dure la situación que todos conocemos. Así que yo creo que en este ya se notó que entendieron que la idea era hablar de toda clase de cosas, no solo de cómics. Llevo más variedad. Entonces la otra parte que nos falta que entiendan es que la idea es hacer comunidad. Entonces no pregunten nada más cosas que quieren que respondamos. Si tienen ganas de compartir algo, contaros una anécdota, lo que sea, también es bienvenida. Ya sea que nos manden un audio, nos manden la experiencia en texto y nosotros la leemos. Pero esa es parte de la idea de esto. Así es, o un juego o algo así, algo que nos permita hacer un poco más de Sí, interacción. después del cuestionario de pivot, no me extrañará que empiecen a llegar chismógrafos. Podemos haber destapado una caja de Memes, memes, Pandora. me entretuve ayer viendo el meme del ataúd, Beto. Y terminé investigando cuál era esa canción. De hecho, si alguien me lo puede aclarar, porque Wikipedia no fue capaz de resolver esta duda. Yo escuchaba esa canción y decía, ¿por qué? ¿Por qué suena una canción de Daddy Yankee? Pero no es la de Daddy Yankee. Y buscaba un remix de Daddy Yankee y descubrí que al final esta era una versión rusa que se llama Astronomía. Y decía que era una canción basada en otra canción de 2010. Y yo después busco cuál es el origen de la que yo conozco, la de Daddy Yankee, que es de 2008, Beto. Pero yo sé que Daddy Yankee no es un músico original, generalmente hace sampleo. No siempre, pero sampleo. Y no pude encontrar cuál es el sampleo que usa para Pose. Así que, ¿cuál es el verdadero origen de la canción Astronomía del meme del ataúd? No lo siento. Ahí tienen una pregunta. Por favor, respóndanos. Respóndame. Pero ya, se le va a quedar como el soundtrack del meme del ataúd. Sí, definitivamente. Porque así pasa. A mí me pasa ahora que estuve en la semana viendo The Last Dance y que puedo estar escuchando Sirius de Lamp Person Project, y aun cuando yo sé quién es y cómo se llama la melodía, que sé que casi nadie lo sabe, la escuchas y lo primero que piensas, ah, el tema de entrada de los Toros de Chicago. Sí, así pasa. Ok, con esto estamos concluyendo un nuevo episodio de Tierra Prima. Y como saben, nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Estamos en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como ePedreros y esperamos sus aportes en comicverso@gmail.com si nos envían audio o también enviándonos con el hashtag Comicverso Tierra Prima sus preguntas, comentarios o aportes a nuestro Twitter. ¿Algo más, Beto? Y nada más, pues eso que les agradecemos una vez más que nos escuchen. Y aparentemente esta idea del podcast alterno les gustó. Y esperamos y seguir contando con no solo con preguntas, sino también aportaciones de otro tipo. Y recordarles que si usan los hashtags es mucho más fácil. Y Tierra Prima, Comiverso Tierra Prima, si es algo que quieren que comentemos en este podcast. Y Comiverso responde si es algo que tiene que ver directamente con cómics y prefieren que esté en el podcast regular. Eso nos ayuda a localizar rápidamente las preguntas y que no sientan como que decidimos saltarnos alguna o ignorarla, porque ese no es el caso. Aun si son cosas que no nos gusten, no vamos a ignorarlas. Ya explicaremos en todo caso por qué no se responde, así como hicimos con lo de las antirrecomendaciones. Pero es una forma que nos ayuda a encontrar más rápido sus comentarios y preguntas si utilizan los hashtags. Y pues solo eso, Sí. agradecerles el apoyo, recordarles que nos nos sirve de mucho que nos recomienden y compartan los enlaces y demás. Si creen que hay alguien a quien le puede interesar lo que hacemos o el contenido de nuestros podcasts, por favor, y compartan los enlaces. Sí, y es una clasificación simple, ni siquiera tienen que usar el sistema Dewey. Es Comic Verso Responde para Comic Verso y Comic Verso Tierra Prima para Comic Verso Tierra Prima. Así de simple. Sí, muy fácil. Aunque Héctor McCoy no lo entienda y los utilice indiscriminadamente cuando los usa. Muy bien. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho, lávense las manos y acuéstense temprano. Como frutas y verduras, y hasta la próxima.